cielo, cielo de tus encías. Cuando la ira es la familia que te aniquila entre sus vías. Me vas a morder, nena, te voy a dejar, nena. Me voy a escapar cuando trates de ahorcar el mar, nena. Puente de dioses en tus ojos negros, en tu mesita de luz, flor que huele a moda, perro. Yo despiértame en la noche con tu ama fantasma, te seguiré dando el karma. Tu lengua se escapa hacia la paz descalza, como domo de las lobas de baladas de mi calma. Guadalupe en el reino dorado es la reina de mi ego y mi ego es cuadrado, como esta nación deforme sumergida en el vino de este postre enorme.